Bueno, el día de hoy iniciamos un nuevo capítulo de nuestros programas de grabación. Tenemos invitado en este programa a Riesgo de Demanda, es lo que hemos denominado nosotros los podcasts que hacemos internamente cuando nos llegan a visitar nuestros colaboradores y amigos. En este caso, Alex Meder, que él es vicepresidente distrital de Renovación Nacional. Alex, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado de venir. Y gracias por la invitación. Sí, Alex, nosotros lo que queremos saber en realidad es lo que está pasando con Renovación Nacional acá. Distrito, ¿este cuál es el distrito, para ser específico? Distrito 55. 55, lo voy a anotar porque se me va a ir. Que es la antigua denominación para el próximo año, cuando sean las elecciones parlamentarias. Uh-huh. Ahí ya vamos a operar, pero con el nuevo distritaje. Uy, ya, con lo que me costó aprenderme esto. Bueno, pero ahí tenemos que estar atentos, digamos. Para eso te tengo, para que tú me mantengas en línea. Así que ya, correcto. Okay. Ya. Entonces, ¿el 55 que abarcaría ahora? Sí, comprende lo que es las comunas de Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo. Ya. Eso es lo que corresponde actualmente, digamos. Ya. Y en este territorio político, ¿cómo está Renovación Nacional? Tengo entendido, trascendió, ¿no? Ahí que se reunieron en Puerto Montt. ¿Tuvo alguna importancia eso o era una junta de amigos? No. Es un paso más que se está dando porque Renovación Nacional se ha estado reuniendo en la ciudad de Puerto Montt en tres ocasiones en lo que vamos de los meses de este año, precisamente con visitas del presidente nacional, don Cristian Monkever, y con la finalidad de ir estimulando que se vayan conversando con las distintas personas del partido en las distintas comunas de nuestra región, con la finalidad de ir elaborando ya la lista de los precandidatos a concejales, como también de los postulantes a los cargos edilicios. Toda vez por cuanto ya en el 23 de octubre de este año 2016 tenemos las elecciones de alcaldes y concejales. Y parecen los tiempos muy amplios, pero como estamos viviendo ahora, esto pasa muy rápido y uno no se da ni cuenta. Es como cuando uno empieza a tontear que el 18 y ya uno se pilla con la Pascua del Conejo encima. O sea, aquí es como lo mismo. Parece que está muy lejano, pero en realidad los tiempos son bastante cortos. Y especialmente también porque esto de las precampañas y todo lo demás, la gente está muy atenta a la jugada, que no comiencen antes, ¿no? También entonces exactamente. Hay que estar muy apretado en los tiempos. Sí, y además ahora, este año, se agrega el tema de las primarias, tratándose cuando hay más de un candidato, hay dos, tres candidatos dentro de la misma alianza o del que se forme, dependiendo ahí si estamos hablando dentro de la nueva mayoría o dentro de Vamos Chile, ¿okay? Y eso significa que hay que tener los nombres antes de para poder determinar a un solo candidato. Ahora, ¿está la reunión en Puerto Montt? ¿Ustedes van a hacer acá en Osorno también? Sí, efectivamente. Precisamente, bueno, te señalo, el viernes recién pasado nos reunimos en Puerto Montt. Asistió el presidente nacional, don Cristian Monkever, junto con el presidente regional, que es el diputado por el distrito 58, correspondiente a Castro, lo que es Chiloé, don Alejandro Santana. Alejandro Santana viene este día sábado 9 de abril a la ciudad de Osorno y se va a constituir el comité electoral. En ese comité, en esa reunión, frente al comité electoral, van a asistir todos los precandidatos a concejales de las comunas de San Juan de la Costa, San Pablo y de Osorno, con la finalidad de precisamente chequear, conocer el currículum, conocernos personalmente, y en definitiva el comité va a definir si se mantiene o no el candidato. Lo mismo si es que hay más interesados que cupo, se abre debate al respecto, se escuchan a los expositores y se define, digamos, quién queda definitivamente dentro de la lista. Lista que esperamos tener ya definida totalmente, ese es el interés de lo que es acá Renovación Nacional Osorno, de aquí a fin de mes, sin perjuicio que las inscripciones son tres meses antes de las elecciones propiamente tal, por lo tanto significa que el plazo máximo o donde ya deberían estar los nombres definitivos es el día 23 de julio del año 2016. ¿Estamos ahí, no? Exacto, ya nos van quedando prácticamente dos meses y medio. Y por lo tanto, Yo más adelante, en las futuras reuniones que tengamos, voy a ir señalando los nombres que ya están aprobados y hasta que llegue la fecha que te acabo de mencionar, y ahí estarán la lista completa al respecto. Qué complicado. Partamos por lo que se viene ahora, que son las primarias. Yo creo que ahí ya tenemos la primera complicación en tema de los tiempos, las conversaciones. No está siendo fácil. Vamos, ustedes, estoy hablando en este caso de la derecha, no están muy floreados, no hay mucho candidato por ahí que pueda hacer una competencia real. Es complicado. Exactamente. Tú dices, para el otro lado también, pero quedémonos acá. Correcto. Bueno, pero ahí ya hay nombres, digamos, los partidos tienen sus nombres y tenemos que reunirnos, la Unión Demócrata Independiente, junto con Renovación Nacional, junto con el PRI, y se está aguardando, viendo si es que Evópoli alcanza a constituirse como partido en esta región, para precisamente determinar... ¿Amplitud? ¿Qué pasa con Amplitud, verdad? Mira, no he tenido conocimiento, por lo menos acá dentro de lo que es mi jurisdicción, no se ha acercado nadie a mí o no he tenido ninguna información desde el nivel nacional, central de Renovación Nacional, como para que tomemos algún tipo de contacto al respecto. Porque todo esto, hay reuniones también a nivel central dentro de los secretarios nacionales de los distintos partidos en la ciudad de Santiago, y de ahí se baja información a nivel regional y provincial. Y por eso, respondiéndote respecto a Amplitud, aquí en la zona no tengo antecedentes. Y sobre los pingos, porque la UDI ya, claro, tirando la zona acá, ¿no? Claro. Y estoy hablando de los caballos, por si acaso se perdió. La UDI, bueno, los nombres que aparecen o que se han autoproclamado algunos, está por ejemplo el doctor Daniel Ilayú, María Angélica Barraza, el otro día fue entrevistada en el diario Austral, nosotros conversamos con el diputado Hernández, dijo que efectivamente ellos estaban viendo la posibilidad en el término de la alcaldía, ¿cierto? En los concejales no estoy nada claro con la UDI, pero ¿y ustedes tienen algún pingo que uno ahí diga, vamos? ¿Aquí tenemos, o es muy comprometedora la palabra en este momento? Mira, en este momento yo prefiero aguardar que pase el comité, la reunión del comité electoral este día sábado 9 de abril, y posteriormente, en la próxima semana, ahí te voy a estar señalando los nombres que quedaron a firme en esta reunión. El comité electoral puede reunir las veces que sea necesario. Por lo tanto, la reunión del comité en Osorno respecto a los precandidatos no se acaba ni se agota ahora, sino que puede continuar hasta el plazo final, que es el 23 de julio del 2016. Así que yo me comprometo, la próxima semana te voy a adelantar los nombres que ya quedaron a firme dentro de lo que es Renovación Nacional. Sí, no, está bien, yo está cuidando su integridad física para poder salir del edificio, que no van a venir a buscar acá abajo los que no nombraron, porque aquí siempre el que no nombró, no, pero ¿por qué no me nombraste? Yo tengo cualquier arrastre. Ya. La sede de Renovación Nacional, esto es práctico ya, pero ¿dónde está ahora? No, estamos sesionando en lo que es el Club de Artesanos. Sí, la sede ya no opera. Tuvimos durante más de 20 años un incomodato en el lugar, toda vez que la propiedad siempre perteneció, yo soy abogado y por lo tanto, legalmente hablando, nunca fue propiedad de Renovación Nacional, sino que podíamos utilizar gratuitamente el inmueble, sin perjuicio que el propietario eran otras personas. Y como ya se sabe, digamos, uno de los propietarios cayó en quiebra, y el síndico de quiebras igualmente remató el 50% de la propiedad, y por lo tanto el otro propietario en definitiva terminó vendiéndole su 50% al comprador, al comprador que adquirió el primer 50%. Bueno, eso es por la historia, porque se recuerda, Alex, que esto fue como una... Quiso tener ribetes de novela, porque justamente como en la mitad del 50, quién era, que el partido donde sesionaban. Bueno, ahí le preguntamos en su momento a don Harry Jürgensen también esa situación. Exactamente. Como que tenía un 50%, que lo que mencionó usted. Ahora, entonces, en resumidas cuentas, todo está por definirse en Renovación Nacional. Mucho café, me supongo que hay en la mañana, mucho café en la tarde, juntas en algunas compañías de bomberos por ahí, ¿cierto? Ahora también entonces sumamos otra reunión en Renovación Nacional, me supongo entonces en el Club Artesano. Exacto. Ya, okay. Eso nos da un más o menos el panorama que se está haciendo. ¿Cómo está el ambiente dentro? ¿Hay optimismo, no? ¿Cómo estamos enfrentando? Es complicado. Sí, no, pero aún así los precandidatos por lo menos están con mucho optimismo, precisamente porque es un a ver, uno cuando participa en política, efectivamente uno está dando un servicio público porque destina mucho tiempo que podría, que le quita a la familia o al trabajo, y por lo tanto, y además porque los partidos políticos son las instituciones llamadas a administrar el país, sea en la oposición, sea en el gobierno y en los distintos estamentos y en los distintos niveles, como concejal, como alcalde, diputado, senador, ministros de Estado, etcétera, etcétera, intendentes, dentro de la jefatura de los servicios de la administración pública, precisamente para canalizar las inquietudes de la ciudadanía, para poder tomar las decisiones y continuar avanzando como país en beneficio de nuestros conciudadanos. Bueno, el tiempo nos pilló, ya pasaron los 10 minutos que teníamos programados para acá, don Alex Meder tiene que salir a trabajar. Para la gente que no lo ubica, le suena, el otro día yo lo anuncié con un par de amigos, me dijo, uy, me suena, tiene una tienda, tiene un local, tiene una automotora, tiene... No, y íbamos por un lado, entonces le dije, no, pero si él estuvo acá dando los primeros pasos de... con respecto, o sea, a nivel claro. De Puerto Montt, claro, yo inicié... en lo que es el Ministerio Público en la 10ª Región de Los Lagos como jefe de la Oficina de Implementación de la Reforma Procesal Penal para el Ministerio Público. Y eso significó que efectivamente aparecí en el Diario Austral de Osorno por mi nombramiento o designación, que fue a través de concurso público. Y bueno, fui seleccionado y escogido para esa labor. Posteriormente estuve también trabajando en lo que es la Fiscalía Regional durante un año, hasta que salieron los concursos de fiscales y ahí también postulé y quedé como fiscal y fui fiscal durante 6 años aquí en la ciudad de Osorno. Es que ahí para que la gente, y si está escuchándonos a través de www.pailobo.cl, de seguro trataremos de acompañar alguna fotografía para que se recuerden de don Alex Meder, que nos va a acompañar, esperamos, una vez por semana para que nos iluminen sobre lo que está pasando en Renovación Nacional, y también le vamos a aprovechar en su calidad de ex fiscal y abogado para que nos iluminen algunas cosas, como por ejemplo lo que está pasando ahora, que nosotros lo reporteamos, le comento ahí fuera de micrófono, lo vamos a comentar, yo le voy a preguntar, tengo unas dudas ahí sobre una querella y todo eso, ¿eh? Así que esté muy atento a lo que esté pasando acá, especialmente a las cápsulas que vamos a estar grabando con don Alex Meder. Muchas gracias, Alex. Gracias a ustedes. Chao.